llegamos hasta Virgo, el sexto signo, y ahora empieza el séptimo signo, que ya en la astrología nos habla de el vínculo con el otro. Empieza a aparecer el otro. Claro, empieza a aparecer el otro, ¿no? Como una referencia, otro ser que influye en nuestras vidas, ¿no? Y lo libriano influye bastante el vínculo con el otro. Sí, es bien el signo que viene a simbolizar esta energía en el zodíaco. Recordamos que, bueno, Libra es un signo de aire y ya el aire de por sí tiene que ver con la comunicación, con el compartir con el otro, todo lo que tiene que ver con la vincularidad. Y está regido por Venus, que le da un toque más distinto a lo que sería Géminis, que está regido por Mercurio. Claro. Mercurio es bien mente, bien transmitir, llevar, mover información. Y en Venus ya tiene otras maneras, digamos, ¿no? Esta energía se viene de otras formas, apuntando más a un embellecer, a un equilibrar, un armonizar. Como la palabra armonía me viene mucho, ¿no? Con esto de Libra. Y Libra, sí. La palabra armonía es bien libriana, ¿no? Siempre buscando lo armónico, lo bello, lo estético, como decís vos. Y esto sí, dado por la influencia de Venus, que para los antiguos griegos Venus era Afrodita, que era justamente, ¿no?, la diosa del amor, de las artes. De la belleza. De la belleza. Entonces esa búsqueda estética se nota mucho en la energía libriana. El gusto por lo bello, tiene que ver con la poesía también. Y por lo general son personas que les gusta verse agradables, ¿no? Les gusta. Esa armonía se proyecta en todos, ¿no? Como la manifestación de Venus, ¿o no? Buscar como maneras agradables de comunicarse con los otros. Exactamente. Como algo de esa energía, ¿no? Del armonizar, de lograr un equilibrio entre dos partes distintas e irse armonizando. ¿Te parece que compartamos los contactos? Hoy, como cada ciclo de programa, vamos a estar haciendo un cadáver exquisito. Les invitamos a todos los que nos estén escuchando a que nos envíen un fragmento de una frase, y entre todos ir armando un texto que nos quede como registro de cada energía de cada programa. Así que nos pueden escribir al WhatsApp, que es 3549-431-431. Y tenemos Instagram, que es Aires Acuarianos 2021, y Facebook, que es Aires Acuarianos. Sí, sí, señor. Y hoy podemos armar una linda poesía, ¿no? Ya que estamos hablando de Libra, entre Libra, todos Libriana. Y todas. Sí. Podemos poner melosos. Sí. Melosas. También elegimos unos lindos temas de amor también para pasar, ya que estábamos, ¿no? Era hoy. ¿Era hoy con esta energía o seguíamos? Bueno, por otro lado, Ale, aparece el símbolo de Libra, es la balanza, ¿no? Que es el único objeto inanimado del zodíaco. Fíjate, wow, que viene el carnero, viene el toro, el león, etcétera. Y la balanza es el único que no tiene, o sea, inanimado, digamos, ¿no? El único objeto. Y la balanza ya nos... Bueno, después vamos a estar hablando durante el transcurso del programa, pero acá entra el término de justicia también, ¿no? Que es algo muy libriano. Libra siempre está tratando de equilibrar entre una cosa y la otra. También por eso, bueno, su fama de que le cuesta tomar decisiones es porque siempre está sopesando en la balanza, ¿no? Y siempre trata de buscar lo que dé más armonía. Fíjate que el símbolo de la balanza, el símbolo de tribunales, ¿viste? Es la mujer con los ojos tapados y la balanza. Como se trata de cierta objetividad que busca Libra, hablando de que es de aire. Y bueno, entonces también la balanza se puede considerar como que en un plato de la balanza está el yo y en el otro está el tú. Entonces Libra lo que siempre está tratando de armonizar es esto, mi energía con la del otro. Eso, por eso es un signo que se lo relaciona ya muy directamente con lo vincular. Con la pareja, con los socios, con vínculos ya más profundos, ¿no? Como hablábamos de Géminis, que tiene que ver con Mercurio, ya Venus entra un sentido más de profundidad, ¿no? De sentir, de sentimiento. Claro, ya no es tanto una comunicación desde una curiosidad, sino ya de entablar más algo vincular. Totalmente, también. Y ahí, como comentabas esto de la balanza, nos encontramos en la carta también, ¿no? Que la carta de hoy es la carta de la justicia. Y precisamente es una mujer con una balanza, pero ella no tiene venda en los ojos. Porque nos habla de una justicia interna. Ya no depende tanto de lo que esté afuera o de una justicia como institución, sino de lo que uno mismo va viendo y psicológicamente va considerando que es bueno o malo para uno. Desde ahí como surge esto libriano también, de que nos construimos a través de la opinión de los otros, ¿no? Como uno puede saber que algo no es correcto si no hay una respuesta de los seres que están en el entorno. Te dicen, che, estás flasheando. Claro. O cuando sos un niño, ¿no? Como no le pegues al perro. Como, claro. Como algo de que está ahí, como es necesario ese contacto con el otro para uno poder autorregularse de alguna manera. Claro, el famoso espejo, ¿no? Como nos vamos espejando y nos vamos... Si es sano eso, uno se autorregula de una manera positiva y se adapta un poco al otro, y el otro se adapta a uno. Eso sería como el ideal, ¿no? De un vincularse sanamente. Pero bueno, como con esto de la balanza, no siempre pesan igual los platillitos. Claro. Sí, esa búsqueda de objetividad es bastante difícil, ¿no? Uno le cuesta ser objetivo, sinceramente. Y ya estando Venus en vez de Mercurio es más difícil. Claro, lograr esa objetividad, tal vez. Entra en juego los sentimientos, ¿no? Y también Libra tiene mucho en ese afán de querer agradar, o sobre todo en realidad de que no haya desequilibrio, ¿no? Esto de la balanza también busca el equilibrio, es algo bien libriano. Bueno, en esto de que siempre haya armonía, puede llegar a pecar un poco de olvidarse de sí mismo, como de estar siempre pendiente de lo que necesita el otro, de alguna forma, que también es algo súper sano, ¿no? Porque es una energía muy linda estar pensando y pendiente del otro. Pero bueno, ahí volvemos el opuesto, acá ya podemos jugar con los opuestos, porque ya vimos todos los demás, que es Aries, ¿no? Que también teníamos esto que era bastante más individualista. Esta pura individualidad, ¿no? Como bueno, primero yo, mis necesidades y... Después vemos. Después vemos qué pasa. Bueno, acá Libra es un poco lo contrario, ¿no? Entonces, en esta búsqueda del equilibrio, es como tratar de estar en ninguno de los dos polos, sino en el centro. Esa es como la búsqueda del equilibrio, ¿no? Bien libriano. En ambos al mismo tiempo también. Como es súper importante, como comentabas al principio, que es la primera vez que aparece un otro en esta concepción psicológica también de cómo nos vamos desarrollando. Y es como la primera vez que uno puede contemplar que hay otro ser humano que es igual a uno y tiene otras cuestiones. Ahí como con la justicia, en cuanto a un nivel... arquetípico, digamos, lo que suele ocurrir es que uno es como un retorno de Saturno, un tanto la energía que nos propone la carta de la justicia, ¿no? Como un hacernos cargo de lo que nos toca y uno responsabilizarse de su existencia, como se pone en juego esto de ser agradecido y ver las cosas que no nos han gustado de nuestras propias crianzas, como poder separar y uno hacerse cargo de eso. Como que esta carta o este momento psíquico nos suele llevar al poder armonizar y llegar a un equilibrio para poder continuar. Como todo el tiempo está este péndulo que se carga una balancita, se carga la otra. Uno tiene necesidades, las necesidades las tiene el otro y todo el tiempo estamos equilibrando este juego. Y somos seres sociales, ¿no? Eso también es clave, hay que tenerlo en cuenta. O sea, es que leyendo acá sobre Libra... también rige la casa 7, ¿no? Que tiene que ver con... Cada casa es análoga a un signo, ¿no? Y la casa 7, que nuestra carta simboliza un poco lo que es el vínculo con el otro, pero ya en un sentido más de pareja. Antes en los libros se hablaba de matrimonio. Ahora creo que ya quedó vieja esa palabra. Matrimonio. Pero bueno, y también con los socios, ¿no? Es como un vínculo directo, ¿no? Como de par, de uno a uno. Y es como hablaba, por ejemplo, el vínculo de pareja, que es la primer base de un vínculo que va a llevar a los demás vínculos sociales, ¿no? Porque si veníamos hablando de Aries, de Tauro y Géminis, que tienen que ver con la búsqueda más de la personalidad, y acá ya a partir del séptimo signo, que es Libra, vamos a lo social, es como también muy importante cómo se genera ese primer vínculo para ver cómo va a ser el desarrollo luego de toda la sociedad, ¿no? Que el primer vínculo tiene que ser sano. Ah, porque si no, como que se tiende a replicar lo que es en un principio, esta semillita se multiplica, como uno busca inconscientemente, vuelve a buscar su hogar y busca esas relaciones. Y nuestros padres, que eran los que nos tenían que cuidar, nos maltratan, de repente uno entiende que esa es la forma, ¿no? Y va a buscar y va a generar esos vínculos y esas relaciones, donde haya... esa confrontación, porque uno es la forma que tiene de vincularse con el otro. Y además qué clave que es cómo influye en nosotros si tenemos un vínculo armónico con otro, a diferencia de si el vínculo es desarmónico, ¿no? Porque influye en todos los aspectos de nuestra vida, de repente. En el estudio, en el trabajo, en donde sea, cambia el estado de ánimo. Completamente. Y ahí está un poco lo que propone esta carta de la justicia, de uno poder tomar esa crianza o ese primer vínculo y darle una vueltita de rosca, y uno poder intentar crear los vínculos desde lo que se es ahora. ¿No? Como decir, bueno, ¿cómo me gustaría? A ver, buscarle una vuelta de rosca y perdonar a un nivel interno es como complicadísimo, pero que nos lleva a poder entablar una relación sana con otros o con otras. No siempre es tan fácil, ¿no? Hay infancias más fáciles de poder sanar y agradecer que otras. Pero bueno, siento que igual es súper clave ese laburo, ¿no? En algún momento se nos trae esto. Cuando uno empieza a tener, como dice el amigo Chistensi, ¿no? Cuando vos tenés problemas con todas tus parejas, el factor común sos vos ahí, ¿no? Hay algo que vos tenés que revisar. Factor común tú, y no te has dado cuenta. Sí, totalmente. Y que tenemos estas herramientas desde la energía libriana, al estar esta presencia de Venus, que nos da como un toque de amor y de sacrificio. También hay algo ahí del sacrificio por el otro y el sacrificarse a uno mismo. Totalmente, sí. Sabes que leyendo también hablaba de que Libra es muy idealista, ¿no? Porque no nos olvidemos que es de aire también. Entonces, en el plano de los pensamientos, se vuelve muy idealista. Gandhi era de Libra, por ejemplo. Wow. Sí. Y era abogado también. Sí. Bueno, Perón era de Libra también. Y mirá cómo se llamó el partido, ¿no? El Partido Justicialista. Y bueno, Lennon era de Libra. Ahí está un ejemplo de esto, de un libriano más venusino, tal vez. Sí, sí, tenía Venus, creo que también en Libra. Un par de planetas en Libra. Y esto que hablabas del sacrificio, ¿no? Porque en realidad lo que está buscando en esa idealización es tratar de formar una sociedad perfecta con el otro. Y ahí es cuando queda relegado capaz que su propia personalidad o sus propias necesidades. En ese sentido, ¿no? Siento claro. Yo el sacrificio. Al ser tan aire, ¿no? Y ser tan mente, como que hay algo de que uno cree que se puede lograr esa fusión. Y al mismo tiempo la enseñanza de que al ser una balanza, este equilibrio funciona a la medida en que están separados. Como si los dos pesos están juntos, no existe tal balanza. Entonces es necesario que esté, como comenta Gibran también, ¿no? Como que habla de que los pilares del templo están separados y así se sostiene un techo. Si vos pones todos los pilares uno al lado del otro, no funciona esto del sostener. Permitir que no se pierdan esas individualidades, sino que se cree un vínculo armónico. Como gran aprendizaje de alguna forma, que es súper difícil, porque es como, bueno, ¿conservo mi individualidad ariana o me fusiono en lo libriano? Y ahí estamos jugando el jueguito de las balancitas todo el tiempo también. Y creo que ahora también, ¿no? Capaz nuestra generación, comparada con más la de nuestros viejos, ni hablar la de nuestros abuelos, estamos tratando de reencontrarnos con cómo es un vínculo sano, manteniendo cada uno la individualidad, ¿no? Estamos, yo creo que justo en ese proceso también. Y buscándole una vuelta de rosca, porque sentimos que no funcionan ciertos modelos de familia o ciertos modelos que se vienen trayendo y se está gestando otra cosa, pero tampoco tenemos mucha idea. Tal vez los niños de las próximas generaciones le encuentren la vuelta de, o que sea más natural, ¿no? Como hay algo de, ojalá, de lograr esa naturalidad también. Sí. Bueno, vamos, tenemos un segundo bloque, ¿no? Que tenemos algunos testimonios hablando sobre qué son las relaciones. Así que vamos a seguir profundizando en toda esta temática de Libra, también de la justicia, ¿no? Tenemos invitado a un abogado que nos va a estar contando un poco sobre este arquetipo. Y a mí me gustaría traer de la carta de la justicia, que a mí particularmente es una carta que me gusta mucho, porque la mayoría de las cartas como que no te miran fijamente, ¿no? Como los arquetipos están haciendo cosas o están. Y el arquetipo de la justicia es de las cartas que te miran a los ojos. Solamente ella y el diablo son las únicas dos cartas que te miran a los ojos. Entonces hay algo de que te busca también esta necesidad del equilibrio o esta necesidad de la justicia desde algo de que sea justo y equitativo, ¿no? Como cuando se habla de la justicia salomónica, como más desde que sea justo no quiere decir que sea igual para los dos, como hay, bueno, vamos claro. A irlo desarrollando qué es la justicia, ¿no? Y cómo se va manifestando y las distintas maneras que tiene. Así que, si te parece, podemos repetir los contactos. Ahí lo que es el WhatsApp, tenemos el 3549-431 y 431. y tenemos el Instagram, que es airesacuarianos2021. Recordamos que vamos a estar sorteando para todos los que participen. Pueden participar para armar la poesía del final con una frasecita, el cadáver exquisito. Y también pueden hablar, ¿no? Pueden darnos... comentar también, sí, lo que sientan ahí, lo que les vaya vibrando, de lo que se va charlando. Y si les parece, vamos con el primer tema que elegimos para hoy. Este primer tema es Guiños, de Callejeros. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Manso como el viento soy, pero si por donde voy quieren torcer la razón, entonces está mi facón defendiendo mi coraje. Y entonces sí, soy salvaje, y el cuero dejo que así muestra el corazón el gaucho Santo Bermejo. Bueno, ahí estaba sonando Guiños, de Callejeros. Temazo, ¿eh? temazo bien de la justicia un poco argentina muchas veces de esto. Bueno, mundial, ¿no? Uno dice Argentina, creído de que lo que le pasa en su pequeño mundo no ocurre en el grande. Como si estuviera todo bien en los demás lugares y no creo, ¿no? Si fueran todos muy, muy justos y equitativos de alguna forma. Bueno, este segundo bloque de Aires Acuarianos, antes hablaba de noticias, ahora ya quedó abolido por completo el tema de noticias y se puede transformar en un bloque de opinión. Y estuvimos juntando ahí con hermanos y hermanas que querían participar, que nos mandaron un poco su perspectiva y sus opiniones sobre cómo formar una relación sana, ¿no? O qué sería un vínculo sano, cuál es la idea que uno tiene de cómo puede llegar a ser eso. Así que lo armamos así, vamos a ir pasando los audios también para poder ir compartiendo como Aires Acuarianos entre todos, ¿no? Así que podemos pasar alguno, Male, ahí. Sí. Considero que una relación sana es aquella que se va fundamentando por distintos valores como el amor, el respeto, el compañerismo, la empatía, sobre todo, y la confianza. Considero que una pareja y una relación, un vínculo sano, sin importar los títulos que uno ponga, si es pareja o lo que sea, y sin importar si es una pareja abierta o no, si es un vínculo compuesto por dos personas o por tres o por más, me parece que lo fundamental es el respeto, la confianza y el amor que se tiene hacia un otro, y también el deseo. Desde lo psicológico, ¿dónde está puesto el deseo? No el otro como un objeto, sino el otro con quien puedo acompañar un deseo y puedo elegir para cumplir un deseo. Un deseo en conjunto con mi pareja, un proyecto, algo que nos una y en lo cual apostemos, pero también el respeto al deseo propio, al deseo y al goce propio, en donde uno tenga sus propios deseos y los pueda cumplir y sean respetados, sean valorados y admirados por el compañero. Creo que lo fundamental es dónde está puesto el deseo, si en el compartir, en el acompañar y en el apoyar el deseo propio y el deseo del otro. Considero. Bueno, gracias. Esa es Agus de La Plata. Nos mandó ese audio, psicóloga. El deseo, ¿no? Es como el eje del vínculo. Sí, muchas veces sí, como uno lo ve en la carta de los enamorados, que vimos en su momento que está el enamorado en el centro entre dos mujeres y ahí arriba aparece Cupido. Cupido es como la versión romana, digamos, de Eros, que es el dios del amor griego, y que es una energía súper primordial, por eso que es un niño. Entonces, como hay algo de este deseo que mueve el mundo, el deseo que hace que los seres se junten, tengan niñes o no, pero en un principio como hay algo de que va moviendo la creación, que la gente se junte para co-crear huertas, casas, proyectos, sí. Como el deseo mueve, ¿no? Mueve todo, y me gusta cuando Jung plantea esto de que el deseo necesita del prepensar o de la mente, como para que se dé un equilibrio entre esas dos energías. Y esto libriano lo tiene mucho, ¿no? Porque está el otro como algo que con lo que uno se puede complementar, pero uno tiene que buscar dentro suyo su propio deseo y ver si coincide con el deseo del otro. Pues si no, ahí es cuando surgen también estas polarizaciones de la balancita, ¿no? Como clave, ¿no? El tema de la comunicación también, que es un signo de aire justamente. La comunicación entre, claro, si mis deseos y tus deseos van de la mano, está buenísimo. Si no, me llamaba la atención cuando hablaba de que si es una pareja, si son dos, si son tres o como sea, ¿no? Que me imagino que hace 30 años nadie se imaginaba cuestiones así. Así que cómo estamos tratando ahí de cómo están armando nuevos vínculos también. Y buscando como otras maneras, como, y al fin y al cabo todo empieza por uno, como me vinculo conmigo mismo. Si yo no me vinculo bien conmigo, ¿cómo voy a poder vincularme bien con otro? Si yo no me cuido a mí, no me trato bien, ¿cómo voy a tratar bien a otro ser? Como es complejo ese equilibrio, ¿no? Y ahí está bueno esto de que somos animales sociales y que somos muchos y que nos vamos encontrando con distintas personas y con cada uno compartimos distintas cosas y esta energía se va matizando y mezclando y combinando. Ahí ponme con otro audio. Bueno, a ver, cuando lo leí la primera vez, lo primero que se me vino fue pensar en mis vínculos de pareja. Y me di cuenta de que no tengo la experiencia desde ese lugar de un vínculo sano. Entonces me fui a pensar en dónde sí encontraba eso y fue más para el lado de lo que es la amistad, por lo menos para mí. Y encontré como las bases para eso en la comunicación y el conocimiento sobre el otro, ¿no? Entonces, cuanto más yo pueda conocerme a mí, menos voy a depositar en el otro mis frustraciones o mis dolores, por así decirlo, y más me voy a poder hacer cargo de ellos, ¿no? Como hacerme responsable. Y desde ahí poder comunicar qué es lo que me está pasando. Con respecto a cualquier tipo de situación que pueda traer un conflicto en el vínculo, ¿no? Y empezar a conocernos desde ahí hace que, por ejemplo, yo pueda tener ciertos cuidados o ciertos respetos a cosas que te duelen o a tus días malos o a, no sé, tus enojos, malhumores. Es como, bueno, comprendo que esta situación la excede por tal motivo a esta persona. No es mi culpa, no es la de ella, es cuestión de que así le sucede y por no hacerme cargo también puedo actuar de alguna forma para acompañar lo que el otro está transitando, ¿no? Y también desde la amistad, por lo menos, darme cuenta de que tenemos ciclos constantemente y que eso se va transformando. Entonces por ahí tenemos momentos muy buenos, por así decirlo, o muy copados en lo que es la amistad, y otros no tan buenos, y también hay que transitar esa parte en donde no tengo ganas de verte o no tengo ganas de compartir este momento. Y así también se va renovando el vínculo, porque después de ese desencuentro que se genera, se vuelve a generar un nuevo encuentro con nuevas cosas, reflexiones, o va creciendo de ahí el vínculo. Me parece que es un poco eso lo que se me viene con lo que transmite. Me gusta mover el punto de la visión de lo que es la pareja a las amistades también. Y es que sí, podemos moverlo también a los animales, a las plantas. Como con cada cosita con la que uno interactúa es parte de uno, y como yo trato a eso, me trato a mí también. Y ver, reconocer los momentos, como a veces uno tiene ganas de juntarse, ¿no?, con los amigues y los amigues no pueden, y uno a veces se lo toma personal y decís, che, no me quieren ver, ¿no? O por ahí sí, puede ser que no lo quieran ver a uno, también es válido, pero hay algo de, bueno, ver qué pasa, ¿no? ¿Qué le está pasando al otro? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Desde dónde yo me estoy queriendo vincular? Eso que hablaba de acompañar, ¿no? De acompañarse en los procesos. Y también mientras escuchaba el audio me preguntaba por qué es más fácil entre amigos que en pareja. Me pregunto, ¿no? Porque capaz que en un momento cuando uno se pone en pareja, por lo general antes fueron amigos, pero después como que todo cambia. Y siento que el grado de implicación que nos pide un vínculo de pareja es mucho mayor que un vínculo de amistad. Como en la amistad uno comparte menos momentos tal vez o compartís mucho tiempo, pero no hay tanta responsabilidad afectiva de alguna manera, ¿no? Como que también es algo que empezamos a ver hoy en día como sociedad, empezamos a ver que uno tiene una responsabilidad para con el vínculo con el otro. Tiene que tener una claridad y es necesario ser claro con, bueno, yo puedo y quiero compartir esto, ¿qué es lo que vos querés y puedes compartir? ¿Y podemos compartirlo juntos o cómo sería, ¿no? Lograr esta comunicación para que sea claro y no dar por sentado, porque siento que con lo vincular en la pareja sobre todo ahí está mucho esta energía venusina o del deseo, que por ahí nos toca otras partes que nos cuesta más abrirlas también, ¿no? Uno tiene un montón de cositas adentro y cuando te empezás a sensibilizar empiezan a salir y es como más complejo. Sí, sí, mientras te escuchaba también y te preguntaba, claro, lo pensé desde la astrología y en la astrología vos tenés dentro del mandala, dentro de tu carta astral, tenés tu casa 3 que tiene que ver con los vínculos cercanos, con los hermanos, con los vecinos y demás. Tenés tu casa 7 que tiene más que ver con el vínculo así afectivo, de pareja, de socios y tenés tu casa 11 que tiene que ver con los amigos. Entonces como que a nivel experiencia humana está determinado que hay distintos tipos de vínculos que se van formando, ¿no? Con distintas intensidades y con distintas funciones también para la propia psiquis. Géminis, Libra y Acuario sería. Bueno, gracias por a todos los que nos mandaron audios. ¿Tenemos alguno más, Male? Hola a todos, ¿cómo va? Acá Balta. Bueno, en principio me gustaría decir que si bien nos percibimos y como personas y como yoes aislados que tenemos vínculos, hay otra posibilidad de percepción que es pensarnos a nosotros mismos como vínculos. Somos vínculo. No somos personas, no es posible dimensionar lo que somos ni experimentar lo que somos si no es en relación con otros. En ese sentido, somos nuestros vínculos. Somos vínculo. Partiendo desde ese lugar, un vínculo sano es un ser que se abra a la experiencia de entrar en contacto con otro ser desde un lugar de no control. El vínculo es algo vivo, dinámico, que ese sería un vínculo sano, un vínculo por ahí que no es sano, sería un vínculo cristalizado, que se resista a la apertura, que en el cual se pretenda controlar lo que pase. Sentí, pienso que de ahí parte un vínculo sano o un vínculo tal vez disfuncional. En general, sentí, pienso que lo que nos aleja de la esencia del vínculo en relación a la apertura que requiere y a la entrega que requiere es el miedo, que es lo que nos lleva a pretender controlar o a manipular. Y dicho esto, aclaro obviamente que es un aprendizaje y que en eso estamos, en eso estoy también personalmente. No me considero ser un capo de los vínculos, pero sí estoy tratando de cada vez vincularme y experimentar la vida con menos temor a la apertura y a la entrega. Muy bonito, muchas gracias. Me gusta esta parte de poder vernos como vínculos y que vamos mutando y estamos atravesados por todos los vínculos que nos van ocurriendo. Como siento que sí, que va por ahí como sin culpa, ¿no? Como uno a veces le pone la mejor de su parte y pone toda una intención y de la otra parte era distinto lo que se estaba proponiendo para un vínculo, sea una amistad, sea un trabajo. Y uno como se frustra y dice, bueno, a ver qué hice mal o qué hizo mal el otro porque esto no prosperó. Y muchas veces tal vez el aprendizaje era que no es que uno tiene que hacer tal o cual cosa, hay que desarrollar esta escucha, ahí como planteaba el hermano, ¿no? Como uno tiene que estar abierto a experimentar sin control, como experimentar y ver, bueno, a ver qué pasa si yo me permito fluir y veo qué hay dentro mío. Como yo cuando paso todo por mi mente, la mente tiende a diseccionar y a fragmentar, ¿no? A fragmentar y le quita un poco de magia a las cosas. Entonces intentar abrir esa espontaneidad y e ir puliendo lo que sale. Como que no es que, bueno, yo soy así ya, todos nos vamos puliendo y podemos seguir creciendo todo el tiempo. Así tengamos 95 años, mientras estemos encarnados, hay aprendizajes por hacerse. Totalmente. Sí, sí, creo que de eso se trata, justamente. Si uno entra en un vínculo con alguien, estas son opiniones nuestras, ¿no? Los invitamos a todos y a todas a que nos manden sus opiniones también, así como estuvieron haciendo. Él tiene un Instagram que se llama ecología.vincular. Está muy bueno lo que plantea desde la psicología transpersonal. Uh-huh. Baltasar se llama, sí. Así que también lo recomendamos. Está también, ¿no?, aportando ahí su granito de arena. Bueno, ahí vamos con otrito. Sí. Y que un vínculo sano no implica la ausencia de conflicto, sino que requiere la apertura necesaria para abrirse a tolerar aquello que nos produce tensión en lo vincular, aquello que nos duele, aquello que nos frustra, etcétera, etcétera. Ese pulso de investigación y de apertura del corazón, siento que está más en el orden de un vínculo sano y que responde más a una ecología vincular en la cual nos vamos entretejiendo. Les mando un abrazo grande. Qué hermoso y qué difícil es ser vínculo. Tan hermoso como difícil. Qué grande. Gracias, Balta. Tenemos un audio más. Ahora sí, el último, porque si no... Creo que para poder hablar de vínculos hay que partir de la base de que los seres humanos somos seres sociales. Y por lo tanto, nuestras relaciones y nuestros vínculos tienen un papel fundamental en nuestra constitución subjetiva y en nuestra existencia misma. Cada uno de nosotros, cada sujeto, está conformado por un entramado súper complejo de vínculos con el mundo externo y con nosotros. Inclusive muchos de estos vínculos preexisten al sujeto. Esto quiere decir que antes de nacer ya tenemos un nombre, estamos inmersos en una dinámica familiar, tenemos un lugar dentro de la configuración familiar y hasta tenemos vínculos predeterminados. Por ejemplo, nacemos siendo hijos de, hermanos de, primos de. Cada uno de estos sujetos y estos vínculos se ve atravesado por la cultura y por el contexto sociohistórico. Estamos sujetos a la cultura y esto es una característica que se extiende a lo largo de toda la vida. Las primeras experiencias del bebé son en relación al vínculo con la madre o con quien cumpla su función. Y este primer vínculo tiene una función de sostén. Es quien se encarga de los cuidados, quien da amor, quien protege, quien libidiniza el cuerpo del niño. Es quien está ahí frente a las necesidades y el desvalimiento del bebé. A partir de esta primera relación con la madre, los humanos comenzamos a constituirnos como sujetos y a su vez, este primer vínculo demarcará, influenciará en nuestras relaciones a futuro a lo largo de nuestra vida. De igual manera, todos nuestros vínculos a medida que vamos creciendo son esenciales para nuestro desarrollo, dado que uno es en tanto se relaciona con su entorno y con otros sujetos. No sobreviviríamos si no hubiera un otro que nos reconozca nuestra existencia. En la primera infancia, por ejemplo, los vínculos con los padres juegan un rol de suma importancia porque le permiten al niño realizar un proceso de identificación. Proceso que la adolescencia se resignifica y se establece en relación a los vínculos con los pares, que le permiten al sujeto pertenecer a un determinado grupo y reconocerse dentro de él. Todos estos procesos son constitutivos del yo, de cada persona, y son posibles gracias a ese vínculo constante con otros. Esta función constitutiva de los vínculos, así como sus funciones de red, de sostén, son sumamente importantes para los sujetos. Por eso, los y las invito a cuidar y sanar nuestros vínculos, y al mismo tiempo cuestionarnos qué tipo de vínculos queremos tener y cuáles efectivamente tenemos. Muchas gracias, Nuria ahí de Parque Patricios, mi hermana, estudiante de psicología, así que interesante un poco esto que veníamos viendo, ¿no? De cómo va mutando y tenemos distintos tipos de vínculos, y estamos atravesados y somos vínculo, también como compartía Balta. Sí, no nos podemos percibir separados del resto. No lo había pensado por ahí. Muy bueno, sí. En un momento hablábamos, ¿no? Hay casos de niñes que se han perdido y que los encuentran con 10, 11 años y no se están más cerca de un animal en cuanto a lo que se pueden vincular con otro humano que con lo que sería entre humanos, ¿no? Hay algo de que no hay un lenguaje desarrollado, cuesta mucho entablar una comunicación, cuesta mucho poder mirar a los ojos al otro porque realmente desde que nacemos nosotros estamos inmersos en una cultura. No seríamos lo que somos cada individuo si no fuera por el lastre de miles de años de la cultura que sigue estando. Claro. Como súper importante y uno muchas veces, no sé si es tan consciente, ¿no? De hasta qué punto estamos influenciados y hasta qué punto podemos influenciar positivamente también. Claro, tomar una posición más activa, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy vinculándome yo con mis viejos? ¿Cómo me vinculo yo con mis hermanos? ¿Cómo me vinculo yo con mis hijos? Porque a partir de ahí, claro, uno también va ocupando distintos roles en la sociedad. Con mis amigos, con mis compañeros del laburo, cuando voy a comprar, ¿no? Como claro. Hay miles de momentos en que nos vinculamos y bueno, siento que puede ser una buena invitación a estar más atentos, ¿no? A cómo se dan cada uno de los vínculos. Como que uno le dicen vínculo y muchas veces se le viene la pareja solamente. O los amigos, o la familia. Y realmente somos tejido y somos vínculo. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con el segundo temita que elegimos para hoy. El segundo temita es Contigo de La Otra. Rompiendo los mitos, te quiero libre. Bienvenidos a este tercer bloque de Aires Acuarianos. Vamos a ir con otro temita de Perota Chingó. Pero primero les vamos a dejar los contactos, que son: el WhatsApp es 3549-431-431. Y lo que son redes, nos pueden encontrar en Instagram, Aires Acuarianos 2021, y Facebook, que es Aires Acuarianos. Le vamos a mandar saludos a varios que están participando hoy, así que un tema interesante el de los vínculos. Le mandamos saludos a Frank, que nos está escuchando, a Lau, a Balta, a Mati, a Israel, a José. Bueno, gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Ahora arrancamos con, bueno, dejamos con el bloque de música. Vamos ahí con este temita y vamos con una pauta publicitaria después. Y después dos temitas más. Los invitamos a que compartan frasecitas para el cadáver exquisito. Puede ser un pedacito de frase, puede ser una frase entera, eso como lo vayan sintiendo. Y les recordamos que estamos haciendo sorteito y es, el primer premio es un desayuno de Sabores de la Montaña y el segundo premio es un productito de caipacha, alimento vivo. Vamos ahí con Bañado Norte, de Perota Chingó. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Y ven junto a mí que mucho tiempo yo he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Que bañado norte tengo al rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos en mi Tarahui volverá a renacer el cariño que te di. Si me dejas, me ausentaré, bella morena, donde tal vez me moriré con mucha pena. Recordarás el día aquel que me jurabas, cariño fiel cuando en tu brazo me echabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que mañana norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Tarahui, volverá a nacer el cariño que te di. Si me dejas, me ausentaré, bella morena, donde tal vez me moriré con mucha pena. Recordarás el día aquel que me jurabas, cariño fiel cuando en tu brazo me echabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que mañana norte tengo al rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Tarahui, volverá a nacer el cariño que te di. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Tarahui, volverá a nacer el cariño que te di. Habla Pachamama. Pusilla, Pusilla, alegra mi corazón, alegra mi viaje. La santa tierra me da todo lo que tengo. En el mes de la Pachamama, volvemos al aire. Acércate a este fogón místico. Un río que no cesa de cantar. Un río que no cesa de cantar. Los jueves de agosto a las 5 de la tarde por Malos Hasta los Huesos, 102.5, San Marcos Sierras. Gravito, cuando vos haces una planta, sí, se descuidamos de la raíz. Bueno, sin descuido de la raíz, aquí estamos. Vamos a una breve escala comercial y ya volvemos.

apenas una luz que sin embargo brillará en la eternidad para aquellos que bebemos soledad. Solo espero que nos puedan contagiar. Vivió una vez un viejo solitario en la montaña. Decía que buscaba el amor y no lo encontraba. En mitad del bosque construyó una cabaña. ¿Existe el amor?, pensó, ¿o es solo una palabra? ¿Lo sabe la flor si se esconde tras el alba? ¿O tal vez lo sabe el pez en el secreto del agua? ¿Dónde está el amor?, buscó el viejo en la mañana. ¿Dónde está el amor?, buscaba en la madrugada. Una tarde roja en la vereda arbolada, el viejo vio a un pajarillo que cayó de la rama. Pobre pajarillo que a su madre buscaba, danzando de miedo con sus alas tempranas. Mira, ya te acecha el carroñero tras las zarzas. Mira, ya viene con sus dientes y sus garras. Ni el lobo ni el aguilucho podrán hacerte nada. Pequeño pajarillo, te cuidaré con el alma. El viejo recogió semillas y gusanos y picoteaba al pajarillo del cuenco de sus manos. Bebía de la hierba gotas de rocío fresco, idénticas a sus ojillos redondos y buenos. El viejo trenzó una cuerda con hojas de palmera y cantaba alegre el pajarillo posado sobre ella. Qué feliz el pajarillo y qué triste el viejo, que tenía el amor tan cerca y lo buscaba lejos. Pronto se hizo grande el pajarillo. Qué hermosas sus alas, qué hermoso su trino, qué hermosas plumas blancas y su pecho rojizo, parecido a los otros pájaros del árbol vecino. Un día al despertar el pajarillo ya no estaba. Ay, mi pajarillo, lloró el viejo en la cabaña. Habrá echado a volar para unirse a su bandada, o tal vez encontró el amor que yo tanto buscaba. De tristeza y hambre el viejo cayó enfermo. La soledad secó todos los frutos de su huerto. Tan grande era su pena y tan grande su silencio, que hasta el buitre negro empezó a girar en el cielo. Cuando el viejo abrió por fin los ojos casi muerto, vio frutos silvestres esparcidos por su cuerpo. Moras, frambuesas, un edén en su pecho, y fruto del milagro el viejo levantó de su lecho. Has sido tú, pajarillo, dijo el viejo. Tú siempre me veías y era yo el que estaba ciego. Son tuyos estos frutos y era tuya la alborada, cantando junto a los demás, fundido en la mañana. Siempre estuviste aquí y no te había visto. El amor estaba en mí y yo fuera de mí mismo. Y así es como por fin el viejo logró comprender que igual que el pajarillo, el amor nunca se fue. Bienvenidos a este cuarto bloque de Aires Acuarianos. Hoy tenemos una entrevista con un... Pinta muy interesante, ¿eh? Bueno, buenas noches, Gaby. ¿Cómo Hola, estás? Buenas noches, Pablo, Ale, Male. Tenemos un pequeño problemilla técnico. Ahora ya lo estamos solucionando. Hola. Sí, me salió. ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Vos decís que se escucha? Sí. Bueno. Bueno, ahí va, ahí estamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pablo, Ale, Ale, Pablo, Male. Buenas noches, amigos. Nos están escuchando, ¿cómo están? Gracias, gracias, Gaby, por estar acá con nosotros. Estamos con Gabriel Martoglio, que es abogado. Acá un compañero del pueblo también. Y hablando de esto, poniéndonos en contexto, ¿no? Estamos hablando de Libra, que tiene que ver con el arquetipo de la justicia. Entonces, estamos interesados en invitarte. Interesante. Gracias por la invitación. Interesante la propuesta también. Y la verdad que la figura de Libra, la balanza está pero inseparablemente unida a la justicia. No hay en ningún lugar del mundo, ningún tribunal que no esté la imagen de la balanza como imagen de la justicia. Y para nuestra cultura occidental se completa con la figura de una mujer, con los ojos vendados y con una espada, que son los tres elementos que integran la figura del símbolo de la justicia. La balanza representa la equidad, pero también la igualdad de las partes. La balanza tiene que estar equilibrada antes de que comience el proceso. El tema de la igualdad fue algo que con el tiempo se fue revisando, porque es un poco inocente creer que todas las partes llegan en iguales condiciones al proceso. Inicialmente la justicia civil lo tomaba así, pero luego algunas ramas del derecho le fue compensando a algunos sectores de la sociedad. Primero fue el derecho laboral, hoy por ejemplo tenemos también normas que tutelan el derecho del consumidor, en donde ponen a esa parte un escaloncito más arriba para compensar la desprotección que viene ya por la situación social o la situación de mercado. No para favorecerlo, sino para equilibrarlo, ¿verdad? La venda en los ojos habla de la imparcialidad que debe tener. Bueno, otra ficción. Otra ficción. Y la espada, el poder de hacer cumplir lo resuelto. Pero la figura de la balanza viene desde la antigüedad. Desde en Antiguo Egipto, por ejemplo, el juicio de Osiris al faraón que fallecía, su alma era llevada ante Osiris, donde pesaban su corazón y una pluma. Luego empezaban las acusaciones, digamos, había un tribunal compuesto por varios dioses que lo empezaban a hacer preguntas, y él respondía y la balancita iba moviéndose. Esa leyenda, esa idea de la balanza, el corazón, está también en la mitología hindú, en el juicio del ama. Pero tenemos una etapa histórica donde sí, de verdad, se usaba esa balanza. En la antigua Roma, pero muy en la antigua Roma, tipo siglo V antes de Cristo, se usaba el cobre como moneda, como metal de intercambio, pero no eran monedas, eran pedazos de cobre. Y por lo tanto no tenían un valor asignado, sino que dependía de cuánto pesaban. Entonces, para cumplir una obligación ante un juicio, había que pesar efectivamente que la cantidad de cobre que se estaba entregando pesara lo que se debía. Ese es el uso real que tuvo la balanza en la justicia, en los orígenes de la justicia. No pesaba corazones, sino monedas. Me hace acordar al cuento El Mercader de Venecia, que el mercader hace un préstamo a un tipo que no puede cumplir en término, y la condición, el interés que tenía que pagar era una libra de carne, una libra de su carne. Y resulta que cuando va al juicio le ofrecen el dinero, los intereses, todo el dinero, y él se pone en una situación extrema de querer solo la libra de carne, lo cual es ridículo, porque llevaba a un daño totalmente innecesario cuando le estaban ofreciendo la compensación de la deuda. Bueno, después termina bien la historia. Bueno, y tenemos una primera definición de lo que es la justicia en el derecho romano, una primera definición técnica. Porque anteriormente siempre, a ver, es muy difícil definir la justicia. Todos sabemos lo que es y todos imaginamos lo que es o lo que queremos que sea. Pero es muy difícil, es un concepto muy abstracto. Se entiende entonces por justicia como el adecuamiento de las conductas y de las leyes a un ideal superior, a algo que está más allá, originalmente vinculado con conceptos religiosos. Hay muchas leyes que se originaban en conceptos religiosos, como el Corán o el Talmud. Y un primer sistema de justicia muy primitivo era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Era compensar un daño con otro daño, que en realidad no, socialmente no tiene beneficio, no suma, son dos restas. No compensa. El que perdió la mano no recupera la mano, le causa un daño. ¿Y si ya estabas tuerto de antes? Vos quedas ciego y el otro queda con un ojo. Como que tampoco. Pero ese concepto de la reparación del daño mediante otro daño estuvo muy presente en la evolución de las leyes hasta casi siglo XVII. En la Edad Media se usaba la venganza privada. O sea, si a vos te mataba un vecino o mataba a tu hijo, vos podías ir con tu grupo familiar y matarle al hijo de él. O sea, una... Todo dentro del marco legal, ¿no? Era así la ley. Lo que pasa es que también la ley era muy difusa. Imagínate, en la Edad Media era difuso el concepto de Estado. No había leyes escritas, eran muchas costumbres. Muchas costumbres. Y el juez era el señor feudal, y, digamos, claro, como el que decidía. No había un organismo, una institución encargada específicamente de la justicia. Sí hubo en Roma. En Roma sí hubo. Anteriormente, antes de Roma, en la antigüedad, siempre eran los reyes. Tenemos ahí, por ejemplo, a Salomón, en la famosa historia del juicio, que ordena partir al bebé. Bueno, en Roma sí hubo un desarrollo de la justicia. Había unos tribunales populares, compuestos por muchas personas, una asamblea. Uno podía ir un día, no tenía nada que hacer, vamos un rato al tribunal y uno asumía ahí el rol en la asamblea. Pero después apareció una figura más específica, el pretor. El pretor es la primera vez que aparece un juez en el concepto moderno de tercero ajeno al conflicto y con autoridad para resolverlo. Y fue gracias a esta labor de los pretores que ocurrió algo muy interesante. Se empezó a desarrollar jurisprudencia, se empezó a compilar fallos anteriores que regulaban situaciones que a lo mejor la ley no había previsto. Ahí nace el concepto de jurisprudencia, que es los fallos dictados por otros tribunales. No son leyes, son fallos dictados por otros tribunales en casos similares que pueden servir como un refuerzo para convencer al juez en este caso particular. No, ya siento un precedente. Exacto, un precedente. De una condena o una resolución de ese juicio. Exacto. Y se puede apelar a eso como para que... Que se usa muchísimo. En nuestro sistema legal continental latino, que es el que se usa en la Europa Latina y en América Latina, no es vinculante. O sea, se usa como un antecedente más el fallo del juez, pero el juez es independiente. En cambio, en el sistema inglés y norteamericano, el fallo de un juez hace ley. Si un juez resuelve que en un caso la ciudadana... por ejemplo, en los años 60, dos ciudadanos de color tenían derecho a ir a la universidad, eso fue ley. Y así llegó la ley, a través de un avance jurisprudencial. De un caso. Claro. Por eso a veces vemos, si uno busca en internet leyes curiosas o las leyes más raras del mundo, vos decís, ¿pero a quién se le ocurrió? Por ejemplo, hay una ley, no sé, de Texas que dice prohibido llevar armas ocultas que midan menos de 2 metros. ¿Pero a quién se le ocurre? Y no, es porque en un caso se planteó y el juez dijo, no, más de 2 metros está prohibido. Claro. Después, otro tema interesante con respecto a la justicia es que no es un concepto natural. No existe en la naturaleza ni en el universo justicia. No, la naturaleza no es justa. La naturaleza es naturaleza. Uno no le recrimina a un león si mata a una presa y come poquito y se va y la deja. El concepto de justicia es un concepto social, algo que los humanos hemos empezado a desarrollar, siempre asociándolo con un ideal, algo que imaginamos, que creemos, que estamos convencidos de que es justo. En la Grecia antigua estaba la figura de la diosa Dike o la diosa Astrea, creo que eran dos, o la misma, no estoy seguro, pero que era la diosa de la justicia. Y en la mitología griega lo interesante es que los dioses intervienen para hacer justicia, para un lado o para el otro, para castigar a un tipo, proteger a otro o beneficiar a un héroe. No es tan distinto de lo que pasa hoy en día. Y bueno, en la mitología de la diosa Dike, ella cuando abandona la tierra se va al cielo y forma la constelación de Virgo. Ahora ustedes me podrán decir si Virgo tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Ahí comentábamos hace un ratito, sí, ¿no?, de que uno de los caminos que se plantea es que esta constelación de Virgo luego se separa y se forma Libra. Ajá. Y la constelación de Virgo aparte. Ahí va. Como yo tengo una historia similar en lo que es el tarot, que es la carta de la estrella, que también es esta mujer que le ponen otro nombre, que es Astarte, pero uh-huh, es como siempre la misma diosa. Sí. Se ve que depende en qué momento, tiene un nombre distinto, pero ella también baja a la tierra y quiere ayudar a los humanos a que estén bien, a que estén en armonía, y ve que acá se matan por cualquier cosa, son... Entonces es como ella quiere seguir participando, pero no puede soportar el habitar la tierra. Y es transformada en la constelación de Virgo, entonces sigue estando ahí custodiando de alguna forma nuestro accionar y cuidándonos de alguna manera. Como ideal y como esperanza también. Hay mucha esperanza en la justicia, en el concepto social de justicia. La gente necesita confiar, necesita creer que se va a hacer justicia. Y cuando... Y tanto justicia de los hombres o divina, mucha gente te dice, bueno, no lo pagará en la vida, lo pagará después. Tiene que haber esperanza porque la justicia va a venir. Y siempre viene después de que te afectan. Digamos, la justicia presente es como el equilibrio. Nosotros estamos acá hablando libremente y esto es justo. Pero no lo valoramos, a menos que viniera la municipalidad y nos quisiera cortar el programa. Ahí diríamos es injusto. Pero este equilibrio también es justicia activa, justicia en el presente, justicia en ahora. Claro. En la Edad Media los juicios se transformaron, porque después de la caída del Imperio Romano todo ese conocimiento no se perdió porque se conservó el derecho romano. De hecho, llega hasta nuestros días. Muchas instituciones legales que tenemos ahora nacieron en el derecho romano. Pero en la Edad Media se volvió el juez, señor feudal, lo que decías vos anteriormente, y aparece la ordalía o el juicio de Dios. Eran procesos en donde para determinar quién tenía razón o si era culpable o no, se sometía al sujeto a una prueba, generalmente bastante fuerte, como agarrar una piedra caliente o que le quemen una mano o algo así, en donde si era inocente o si tenía razón, Dios lo iba a proteger. Bueno, complicado el asunto. otro elemento que se usaba en la Edad Media era el juramento, porque había tal concepción religiosa que el jurar en falso, como era un pecado capital, era una conducta que el mismo sujeto se autorreprimía. Entonces, un tipo de juicio era el juramento. Disputaban por una gallina. ¿De quién era la gallina? Bueno, traigan los dos ante el Señor. ¿Usted jura que es suya? Sí. Y a veces, para hacerlo más grave, le ponían reliquias de santos, como para darle todavía más fuerza al juramento. Un dedo de San no sé quién. Claro. Y si está jurando ante esto. Claro, ¿no? de ahí viene el perjurio. Y si los dos se sostenían en el juramento y ninguno se echaba atrás, venía otra etapa, que ya era la etapa del que Dios te iba a proteger. Por ejemplo, a ver cuál aguantaba más con los brazos alzados. Y ahí estaban los tipos, un montón de horas con los brazos al cielo hasta que uno bajaba los brazos. O el duelo, otra forma del duelo. Bueno, agarren un duelo y mátense y el que gana tenía razón. Bueno, eso cambió. Y después aparece ya un sistema más racional a partir del siglo XVII. Se rescata el derecho romano, se vuelve a trabajar sobre eso. Y aparece un concepto de derecho natural y derecho humano, que no son los derechos humanos que nosotros sabemos ahora. El derecho humano, ellos decían, las leyes que hacen los hombres. Y el derecho natural como una ley no escrita, pero que era superior y que era la ley ideal. y el hombre debía aspirar a llegar a descubrir esa ley a través de la contemplación religiosa en un primer momento y después ya a través del raciocinio. Después se fue separando la cuestión religiosa y ahí ya se seguía hablando del derecho natural, pero que se debía descubrir a través del raciocinio. Entonces la tarea del legislador era descubrir esa ley superior. Entonces ahí está otra vez la figura del ideal al cual alcanzar. Eso en el siglo XIX, final del siglo XIX, se abandona esa idea y se pasa a un positivismo, como en todas las ciencias. Aparece el positivismo y aparece la idea de que a través de la ciencia y del estudio podía crearse un derecho perfecto. O sea, ya ese derecho natural que estaba allá arriba no era la guía. El derecho perfecto tenía que estar acá y tenía que estar escrito y codificado. Y ahí se avanzó mucho en la calidad de las leyes, se mejoró la redacción. Un ejemplo, en Francia en 1804, con Napoleón, sanciona el Código Civil, muy avanzado para la época, contemplado hasta el divorcio. Nosotros acá en Argentina, hasta 1870 y pico, que sancionamos nuestro Código Civil, nos regíamos todavía por derecho romano y por compilación de derecho medieval de España. Y era imposible, porque estamos hablando de 1000 años de ordenanza. Un contexto completamente leyes. Distinto, claro. Esa fue la ventaja del positivismo, de limpiar un poco, hacerlo científico al estudio, pero a la vez se deshumanizó mucho. La figura del juez, ellos buscaban un juez autómata, un juez... El gran sueño de ellos hubiera sido tener una máquina. Una computadora, ¿no? Sí, que puedas cargar las que era, claro, hombre heterosexual, 37 años, trabaja, ta, ta, ta, y al lado cargaban los datos del rival y plic, salía, tipo la computadora de la serie de Batman. Era un derecho muy deshumanizado. No había lugar para la equidad. La equidad es un concepto interesante en derecho, equidad. Lo usamos como excepción. Lo justo es lo que se adecua a la ley, pero lo equitativo es lo que no se ajusta tanto a la ley, pero en este caso particular es mejor para las más partes. Más empático, de alguna forma. Es un concepto muy lindo el de equidad dentro del derecho. Y ya ahora, a finales del siglo XX y en siglo XXI, la filosofía que prima es el realismo jurídico. Es decir, miren, la verdad que las leyes son las que hacen un grupo de hombres. Y los fallos son los que va a hacer un tipo. Y no es perfecto, no es autómata, no es un tipo, no está exceptuado de consideraciones particulares. A lo mejor ese hombre se levantó mal, a lo mejor pateó la cama con el dedito chiquito, a lo mejor le rayaron el auto, a lo mejor anoche le entraron a robar. Y todo eso subjetivamente influye en la decisión que el juez va a tomar. Ese es el concepto, es el concepto que yo también acepté después que me recibí. Yo en la universidad creía en que había una justicia a la cual se podía llegar. Después me di cuenta que la justicia es lo que hacemos día a día, en el caso concreto. Porque si en el caso A el juez resuelve que es negro y en el caso B el juez resuelve que es blanco, y cada uno tuvo una solución diferente, pero a cada uno le tocó eso. Y hay que trabajar con eso. Que no está el concepto de justicia como solución mágica que va a bajar. Sí el concepto como ideal de yo lograr para vos, en este caso concreto, la mejor solución, la más justa y equitativa. Y usando equitativo en el sentido que te dije antes. Claro. Así es como hoy se trabaja, así es como hoy se entiende. Vamos a ver qué es lo justo para el caso concreto. Claro. Me gusta mucho este concepto de la equidad y lo siento súper cercano al concepto de la justicia que nos comparte el arquetipo del tarot, ¿no? Mira, lo tengo acá y te lo muestro. Como es precisamente esta mujer con la espada, con la balanza, pero no tiene la venda en los ojos. No tiene la venda. Precisamente porque habla de esta equidad, ¿no? Me encantó ese término porque va muy justo. Sí, la venda en un momento era algo bueno porque significaba no voy a favorecer a mi amigote, no voy a favorecer. Claro. Pero hoy en día no pueden los jueces tener una venda. Hay situaciones que no pueden no ver. Claro. No pueden no ver. Tienen que verlo, tienen que actuar. Sobre todo cuando es corporaciones contra pueblos o cosas así, es como totalmente. Realmente no tenés que tener una venda y hace falta esta empatía. Que empatía, viene con esta claro. equidad, ¿no? Para poder ver y decir, bueno, tal vez le corresponde 10 años de cárcel por ir a romper una máquina, pero en la práctica está defendiendo su territorio y su espacio, entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? Eso lo vemos mucho, mucho, mucho acá, hablando de algo muy particular de San Marcos, en los casos de disputas por tierra, entre posesiones y titulares, digamos, los que vienen con una escritura, hay como una tendencia de los tribunales de defender al que está, si de verdad está poseyendo la tierra, de verdad hace mucho tiempo que vive y tiene motivos, y el otro viene de afuera y se prueba que en realidad es un tipo que alguna vez compró la tierra en Buenos Aires, que no tiene ni idea, hay como una protección al local. Y una cosa que yo descubrí con la práctica es que son tan complejos los procesos judiciales y las sentencias tienen tantas aristas, tantas puntas, que en realidad el juez puede decidir para un lado o para el otro y te hace igual una sentencia bien fundada en los dos. Claro. No hay una solución correcta o una solución incorrecta. Puede salir una sentencia en un sentido o en otro y vos lees las dos y terminás de leer las dos y así tienes razón. Claro. Qué loco eso, ¿eh? Ahora actualmente, mi generación, yo tengo casi 40 años, mi generación, que somos los abogados jóvenes que están entrando en tribunales, llegando a algunos cargos, y la que viene, pues ya viene otra generación de abogados, venimos con un concepto mucho más amplio a la empatía, a la equidad, a la negociación, a la mediación. Sabemos que un juicio que dura 5, 15, 20 años no sirve para nada, ni para el que lo inició, ni para el que lo es demandado, ni para el que gana, ni para el que pierde, ni para el juez, ni para tribunales, ni para los abogados, ni para la sociedad, porque todos pierden. Entonces estamos más abiertos al diálogo. Hoy en día los abogados nos escriben por WhatsApp, uno saca el número del mismo expediente, sabe el número del colega. Hola Doc, ¿qué te parece si charlamos sobre esto? A ver qué solución le encontramos. Y no en el sentido de perjudicar a ninguna de las partes, al contrario, en el sentido de llegar a una solución que sea mejor para las dos partes. Que además lleva en juicios más cortos, claro. Menos gasto, termina siendo mucho más económico un asunto que se resuelve en una mediación, en una negociación. Mucho más justo también y equitativo. Sí, sino como que como colectivo humano se le pierde la fe también a la institución jurídica, sí. ¿No? Y algo de decir, no, ¿para qué voy a hacer un juicio si voy a tardar bueno, 20 mucha, años mucha en gente, cobrar una indemnización claro, o lo que sea? Y después soltás. Otra cosa, uno puede tener una sentencia hermosa de 100 páginas, muy linda, que consagre todos los derechos que vos quieras, pero otra cosa es cumplirla, es cobrarla, sobre todo las deudas de dinero. El tema de la insolvencia es un factor a considerar. Que uno puede tener una sentencia muy linda que condene un montón de dinero y después no lo cobra. O sea, siempre es mejor un acuerdo que uno sepa que se va a cumplir. Claro. O este gran dicho, ¿no? Echa la ley y echa la trampa. Totalmente. Tanta empresa dicen, bueno, estoy en bancarrota. Bueno, no puedo pagar. Las figuras societarias. Cada vez favorecen más a sociedades fantasmas, sociedades con muy poco patrimonio. Son más fáciles de hacer, más rápidas, pero también más insolventes, más difíciles de ir en contra de ellas. Después, por ejemplo, cosas de la práctica. Uno puede tener embargado un auto, pero anda y encontró un auto en Buenos Aires. El tipo vive en un departamento, anda y sabe en qué coche lo tiene guardado. Son cuestiones que tenemos en cuenta. Cuando analizamos un caso, de ¿por qué es más conveniente llegar a un acuerdo? Aunque el que tenga razón ceda un poco, pero al final gana en el balance gana, porque lo consigue más rápido, lo consigue más, más económicamente también, no tuvo que hacer tantos gastos. Estamos hablando también como de humanizar, ¿no? La cuestión es... Totalmente, sí. Totalmente, sí, de humanizar, ¿no? De bueno, la mediación, que es una herramienta muy, muy, muy buena, es justamente humanizar el conflicto porque nos hace sentarnos en una mesa a todas las partes, vernos las caras, escucharnos. Y vos ves que la otra persona no es tan como te lo plantearon al principio. Claro. Que eso es uno de los... desventajas de nuestro sistema procesal escrito, que el juez no ve a las partes. No hay una audiencia como en las películas donde el juez ve, conoce, escucha a las partes, las entiende. Me estoy enterando ahora de eso. Claro, eso sí está en derecho laboral, sí está en derecho penal, no estaba en derecho civil. Ahora se está implementando. Hay un tipo de casos en donde se resuelven en una audiencia oral y se resuelven mucho más rápido. Y la estadística indica que el 70% de esos casos termina en un convenio. El 70% de los casos eso termina en un convenio que favorece a las dos partes, obviamente. Sí mismo ya ocurre, ¿no? Cuando uno tiene un conflicto uno a uno con otro ser, de repente vos te querés poner de acuerdo y no se puede porque... Al estar cada uno con su visión, no hay una objetividad. Y qué importante es ahí que aparezca un mediador, una figura neutral, de confianza, que no tire para un lado o para el otro. Exactamente esa es la figura del mediador. Muy liviano. Muy liviano. El mediador puede ni ser abogado. No es necesario ser abogado para ser mediador. Hay que ser mediador. Y no es juez. No va a resolver. Va a filtrar el diálogo, va a filtrar la comunicación, va a escuchar, hacer que se escuchen para llegar a un convenio. Qué interesante todo lo que estuviste diciendo, porque bueno, veníamos hablando de Libra y se tocaron un montón de temas que tienen que ver con Libra, ¿no? Además del símbolo, de la justicia y demás, esto que hablabas de la equidad es algo muy libriano, de la búsqueda del equilibrio y también esto de... hay un ideal de fondo, ¿no? Porque Libra sí, es un signo social. No podemos no tener un ideal, sino de una sociedad justa, armoniosa. Justa, palabras librianas van saliendo, ¿viste? Sí. Sí. Si no se pierde la fe en, no en el sistema. Uno puede perder la fe en el sistema judicial, en el poder judicial, porque es corrupto, está lleno de hombres, de seres humanos que cometen errores, que son codiciosos. Pero hay que tener fe en que hay una solución, aunque sea para tu caso concreto. Claro, sí, totalmente. Y que no sea solamente divina, ¿no? Que la podemos vivir acá. Claro, no en la otra vida. En la otra. La otra y vida confiar es... también en lo que decía recién, ¿no? De las nuevas generaciones que van entrando en esas instituciones. Exacto. Y van generando cambios. Y aparte vienen mucho cambio tecnológico que favorece esto. Fíjense esto que yo siempre pienso, ¿no? Mi papá fue abogado, 40 años litigó, desde 1960 hasta el año 2000 en que se jubiló. Él empezó a trabajar con una máquina de escribir y se jubiló con una máquina de escribir eléctrica. Creo que el avance tecnológico más grande que él vio en su vida fue la fotocopiadora. Pasó del carbónico a la fotocopiadora. Yo me recibí en el 2007... En mi primera oficina tenía una máquina de escribir, porque había que llenar todavía formularios con máquina de escribir. Los expedientes eran unos socotrocos de papel de 400 hojas cosidas, como habían sido desde el siglo XVIII, XIX. Y hoy, en los 13 años, 14 años que hace que ejerce, ya tenemos expediente digital electrónico. Yo hoy, con esta compu que tengo acá y este celu, esta es mi oficina. Y los cambios que van a venir siempre van a favorecer un litigio más dinámico. Porque también nosotros, todos los que participamos de esta actividad que es tratar de hacer justicia, los abogados, los trabajadores de tribunales, los jueces, todos, cada vez estamos más en una vorágine, cada vez hay más conflictividad, cada vez hay más juicios, cada vez la gente disputa más por cositas más pequeñas. Y entonces necesitamos soluciones rápidas, porque no puede esta persona estar esperando 10 años hasta que se resuelva. Claro. Y en eso la tecnología viene a favorecernos. También la tecnología ocasiona que hay circunstancias sociales que el derecho no alcanza nunca a cubrir. Por ejemplo, hoy estamos hablando de si regulamos o no las criptomonedas. Cuando ya millones de personas existen, pero... ya usa criptomonedas. ¿Cuál sería la diferencia si las regulan o no? ¿Cómo interviene ahí la justicia, digamos? Y eso sería una ley. Ahí, si se toma como ocurre con el dólar, por ejemplo, van a empezar restricciones. Restricciones, impuestos. Claro. O sea es la intervención del Estado. Claro. La regulación que sí tiene que haber en defensa del usuario, del consumidor, es que la empresa que a vos te dice que vos tenés depositado tanta criptomoneda en una cuenta que vos en realidad no la ves una cosita acá en la pantalla, que esa empresa sea solvente, que no se fugue con tu dinero, porque uno sí transfirió cantidad de estafa piramidal con, claro, con este viaje eso es lo que sí debe estar regulado, claro, como toda entidad financiera, como los bancos, las mutuales, todo, claro. Pero ya si la regulación va a ser para aplicarle un impuesto ya se va a ir. Y bueno, ni hablar de otras cuestiones más complicadas, como ya cuando lo científico y lo ético se empieza a vincular, genética, inteligencia artificial, son cosas que avanzan muy rápido y que la ley persigue muy desde atrás. Entonces se tarda mucho en regular esas cosas, y cuando se regula es porque ya está totalmente vigente en la sociedad. No, como que la justicia viene a ser el trabajo de la ética un poco, ¿no? Como ir filtrando las creaciones y las cosas que vamos haciendo los humanos y darle un marco donde no sea tan caótico. Claro. Como ahí citaba esto de la inteligencia artificial. Realmente necesita una regulación porque si vos no le pones freno, terminamos como Terminator. Entonces como hace falta cada cosita, ¿no? Ya sea modificación genética de semillas, de animales, como... Es necesario que eso tenga una regulación y que sea accesible a cualquiera, ¿no? Como claro, ahí entran en juego. A mí le cuesta mucho entender por ahí. Ahí entran en juego los principios que estamos defendiendo. Acá en esta radio hemos hablado dos o tres veces sobre el tema del cannabis medicinal. Y uno de los grandes preocupaciones es, ojo, no sea que esta regulación viene para que los laboratorios agarren toda la producción y monopolicen todo el cultivo. Eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué principios son los que vamos a defender? Claro. Y ahí necesitas un marco legal, porque hoy en día terminó pasando eso, así va cambiando, ¿no? Pero en un principio salió el cannabis y solamente lo podían hacer los organismos estatales o claro, empresas, y eran, puede tener 50 hectáreas con cannabis y vos tenés una planta y te llevan sopre. Claro, claro. Y está bueno esto de que se vaya agilizando esa velocidad de la justicia para sí. Creo que también quizás el procedimiento de crear las leyes hay que ver si está vigente o si se está quedando un poco viejo por ahí. No digo que no deban ser debatidas, no, al contrario el Congreso es la cuna de la democracia, donde están representadas las mayorías y las minorías, es donde se debate, donde más se habla. Pero eso tiene que ser bien público. Tenemos que aprovechar y darle la máxima difusión. Tiene que salir por internet. Bueno, hoy el Congreso, el Senado y diputados tienen sus canales en YouTube. Uno puede ver los debates en comisión. Esta mañana le decía a Dani en el programa que en la página del Congreso uno puede votar a favor o en contra de algunos proyectos sin un efecto legal. No es que va a salir aprobado porque uno vote, pero sí va a crear un efecto moral en algunos legisladores. Si ven que la sociedad vota mucho a favor, es un dedito arriba, un dedito abajo, y le haces clic y ellos van a ver el resultado. Entonces, de ahí a que les interese. No, claro, eso es otra historia. Ahí sí. Donde sigue estando el factor humano. Claro. El realismo, el que hablábamos. Claro. De ahí a que el humano ese se interese, es otra historia. Claro. Pero sí tenemos esas herramientas para hacer una democracia más participativa, sí, realmente. Sí. Y a nivel local, yo soy un creyente de que a nivel local debe aplicarse mucho más la democracia participativa. Es más simple. Porque es más simple, somos menos y nos conocemos mucho y estamos bien interiorizados de los temas. Entonces, si vas a decidir modificar la plaza o la calle o algo que nos va a afectar a todos, y tenemos las herramientas para que todos participemos, sea, aunque sea desde un Zoom, por lo menos, una audiencia virtual, una exposición. Y después podría... yo creo que debería a nivel municipal implementarse que algunas decisiones puedan ser votadas por todos a través de una plataforma. Que existen las plataformas. Y en otros países, lo que es Dinamarca, esos lugares son súper avanzados. Suiza siempre fue muy avanzado en democracia semidirecta. Incluso antes de las tecnologías ponían una urnita y la gente votaba. Pero tiene que estar ese interés de parte de la gente también. Sí. Sí, claro, sí. No va quedando poco tiempo, muy interesante todo. Queríamos hacerte algunas preguntas, Gaby, sí, también. Claro. Así más en el marco, en este contexto actual, ¿no? Hablando sobre los DNU, la vacunación, la pandemia y demás. Bueno, yo tengo el caso cercano de mi hermano que lo echaron del laburo porque no se quiso vacunar. Claro, sí. Es una situación muy compleja. Muy real, o sea, ya era una situación que existía antes del COVID y ahora lo tenemos como con más fuerza la obligatoriedad. Viene la idea de la obligatoriedad. Yo personalmente me vacuné, pero no quiero imponerte a vos que te vacunes si no es tu deseo. Y yo creo que esa debería ser la regla, teniendo en cuenta el artículo 19 de la Constitución. Que dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden o la moral pública ni perjudican a un tercero, solo están reservadas a Dios, bueno, en esa época lo tenían muy presente a Dios, y exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Cómo ¿Qué argumentan en contra de esto? Porque esta cláusula es clarísima. Claro. Bueno, ¿qué argumentan en contra? No, bueno, la salud pública. Entonces, vos sí estás poniendo en peligro alguna. Claro, aparece la figura de salud pública como separada de la salud individual. Como diciendo, vos podés perjudicar a un tercero, como dice ahí, salvo que se perjudique a un tercero. Entonces, hoy en día no es obligatoria, la vacuna no es obligatoria, no está en el calendario obligatorio. Pero empezamos a ver un avance de sanciones o limitaciones al que no se vacuna. Eso es discriminación. Es discriminación porque es un perjuicio en contra de una persona por una decisión personal, que puede ser religiosa, ideológica, puede ser político o puede no ser nada de esas categorías tradicionales, puede ser una idea, un sentimiento, una forma de vida. Entonces es claramente discriminatorio. Claro. ¿Qué herramientas hay ante una discriminación? El artículo 43 de la Constitución establece el amparo ante casos de discriminación. Pero la realidad de los fallos que vienen medio en contra, la ola de sentencias, de los casos que se ha planteado, hay como un respaldo de la Corte Suprema de la vacunación obligatoria. Yo el fallo que conozco es del año 2012. No es de COVID, habla del calendario de vacunación general. Y tampoco es la misma corte de ahora, ya algunos de esos jueces no están más. Ahora la corte tiene otro. Y acá, volvemos a mencionar los sujetos. ¿Qué tiene que ver que estén o no estén? Y que puede cambiar el criterio. Porque claro, los sujetos que están ahora pueden pensar distinto. Pero por el momento, entonces la situación es que no es obligatoria, es voluntaria. Pero empiezan a aparecer situaciones de discriminación. Y parece que cada vez van a ser más. Pero mientras no lo incluyan, a ver, formalmente, si lo incluyen en la ley de vacuna obligatoria, se zanja formalmente en los papeles la cuestión de la discriminación. Pero no quiere decir que uno no pueda plantearlo, porque la ley puede estar en contra de la Constitución, porque no es justa. Nosotros, nuestra máxima norma, nuestra máxima ley, es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, en el mismo escalón, arriba, en la puntita de la pirámide. Y las leyes que vienen abajo tienen que adecuarse, naturalmente, si no son inconstitucionales. Entonces, o sea, está para esa que posibilidad. La vacunación pase a ser obligatoria, ¿tienen que modificar la Constitución? No, la ley de vacunas obligatorias. Incluir a la vacuna al COVID dentro de la ley de las vacunas obligatorias. Claro. Pero eso no cambia la situación. O sea, si yo dije, se elimina la discriminación formal, pero en los papeles no cambia la situación, porque a lo mejor te siguen afectando el derecho tuyo. Pero claro, en la práctica vos podés seguir la ley no te da ganas de vacunarte, no te cambia tu mentalidad. Y en la práctica uno puede seguir oponiéndose con fundamento en el artículo 19 de la Constitución. Y hay algunos artículos del Código Civil que son muy interesantes, del Código Civil y Comercial, a partir del 51, que hablan de la experimentación en humanos. Y yo conozco que algunos de los fundamentos de las personas que están en contra de esta vacuna es que todavía está en etapa experimental. Entonces, entramos en esta situación donde uno puede oponerse. Claro. Menos puede, o sea, no pueden obligarte a experimentar en tu cuerpo. Claro. Eso es otro argumento en contra de la vacuna obligatoria. Claro. Muy claro. Sí, tampoco es una solución definitiva, pero bueno, es la situación. Sí, es la situación totalmente que tenemos. Y como a nivel mundo, digamos, a ¿ves nivel, así que a nivel cuáles mundo avances en, hay con esa cuestión? Hay un fallo en Europa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de la vacunación obligatoria. Sí, por eso digo que viene como muy fuerte. No sé si es un convencimiento o es un lobby tan grande de los laboratorios que viene ya con todo el paquete armado y comprado, incluyendo a los tribunales. Mirá vos, wow, qué situación. Y es para, sí, es para profundizar y para uno, seguir, ¿no? Como ver, bueno, seguir cada uno atento, ver qué va pasando. No quiere decir que no pueda salir en algún momento una decisión de un juez en contra. O que no cambie el criterio. Puede ocurrir que la Corte Suprema, como decíamos, a lo mejor de repente tiene otro criterio y prioriza la libertad, la intimidad. No es la libertad, es la intimidad en este caso. No, porque por otro lado ya tenemos vacunas que son obligatorias y otros tratamientos que lo son, ¿no? Como que se da. Sí. Como que hay un antecedente de que esa también pueda ser parte. Sí, y bueno, queda el ámbito de tu pequeña intimidad, tu pequeña resistencia ante la norma que crees que no es justa. Tu pequeña resistencia íntima. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy muchas gracias. ¿Verdad? Lo disfruté mucho. Muchas gracias por nosotros la invitación. Bueno, estamos acá ya casi terminando el programa. Vamos a pasar el temita. ¿Te podemos pedir un tema, Gaby? Bueno, ¿te gustaría escuchar? Por favor, vamos a escuchar algo de Soda Stereo. ¿Se puede hacer Signos? De una. Calmaré tu histeria con los Bueno, ya dándole fin a este programa número 7 de Aires Acuarianos, le vamos a agradecer de nuevo a todos los que estuvieron participando. Quedaron pendientes algunas preguntas que nos mandaron para vos, pero bueno, no llegamos, me parece. Y, pero bueno, ya va a haber otra oportunidad, seguro. Ah, podemos ver eso. Podemos ir respondiendo el miércoles en el programa de Dani, acá en la misma radio, a las 9 de la mañana. El programa de Daniel, ¿y ahora qué? Tenemos un texto que nos mandó un oyente, Mati, que lo voy a compartir. Gracias por mandarlo. Dice: en la soledad observas tus resonancias internas, tu flujo energético más libre y con menos impurezas. Cuando nos vinculamos, esa energía se mezcla y ya no somos uno. Por eso la importancia de ser uno mismo y decidir lo que uno quiere compartir, aceptar sin cuestionar lo que el otro tiene para dar. Las proyecciones son deseos de vacíos internos. Reconocerlos es importante, es como crecemos. A veces damos de más, a veces de menos. Son los miedos los que no nos dejan. Entregarnos al momento, sin juzgarse y aprendiendo, respetando y entendiendo. Poco a poco vamos descubriendo que lo que es afuera es adentro. Dijo que no mandó una frase porque se inspiró y mandó todo ese texto, qué bueno. Muy bueno, muchas gracias. Igual pusimos una frasecita ahí en el cadáver para que quede. Acá tenemos el cadáver exquisito de la noche, que dice así: a medida que pasan los años, el yo de cada uno adopta cada vez más el carácter de todos los otros. Ya no somos uno ni unos pocos, somos multitudes. Aceptar sin cuestionar lo que el otro quiere dar, porque yo soy con el otro, eterno en el tiempo. No trates de entender el amor, ama. Entonces y solo entonces sabrás lo que es, ya que la sabiduría viene de la experiencia y de que nunca te asuste la libertad del otro. Hoy estaba leyendo Borges en la hamaca paraguaya cuando se cortó la luz y entendí que amar es entregarse al abismo del vínculo. Where I come from. Tenemos el resultado del sorteo de hoy y el desayuno de la pana se lo ha llevado nuestro invitado, Gaby, así que mañana te puedes pasar a buscar ahí un desayuno de unas facturitas, unas magias ahí. Unos alfajores, ahí unos sabores de la montaña. Y el otro premio es para Vero, que nos has mandado mensaje al celu de la radio. Y te puedes pasar el sábado por la feria comunitaria en el puesto de Caipacha a buscar un mantecol, un kéfir, un pancito de masa madre. Ahí alguito que vos quieras elegir. Y bueno, muchas gracias a todos por la escucha, por este espacio. Y nos vamos con No se desesperen, de los Abuelos de la Nada. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.